Ser Podcast. En la mesa del análisis esta noche, Jesús Maraña, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Valentina Martínez Ferro, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Y Carlos Cue, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos ahora mismo al mapa del bloqueo que está generando la agroagitación a la que estamos asistiendo en España, con movilizaciones ya en buena parte del país, los tractores bloqueando el corazón de la segunda ciudad más grande de España, que es Barcelona. Vamos ahora a eso, pero antes, acaba de quedar visto para sentencia hace 5 minutos el juicio a Dani Alves. El jugador insiste en negar que violara a la chica, reconoce que tuvo sexo con ella, con penetración, cosa que en un primer momento negó en varias de las versiones que fue dando. Ahora sí lo admite, pero dice que fue una relación consentida y ha dicho entre lágrimas: no soy un hombre violento, nunca me dijo que parara. Estábamos los dos disfrutando y nada más. Martí Rodríguez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Martí es el periodista de la SER que ha cubierto el juicio, que está cubriéndolo ahora mismo. Sigues allí en la audiencia de Barcelona, en el Palacio de Justicia. ¿Qué ha dicho exactamente Alves esta tarde-noche cuando ha declarado, Martí? Pues Alves ha hecho un relato muy diferente al que hizo la víctima. Ha contado que se fue con unos amigos a comer sobre las 2 de la tarde a un restaurante de la zona céntrica de Barcelona y que luego esa comida se alargó y que de ahí se fueron a un local de copas llamado Nuba y que de ahí llegaron ya sobre las 2 de la madrugada a la discoteca Sutton, que subieron al reservado y que allí invitaron a, primero a 2 chicas que luego terminaron yéndose y más tarde a través de un camarero invitaron a la víctima y a 2 amigas más. Que el primero al principio bailaron un poco todos con todos y que luego él ya se focalizó más en la víctima, que los dos intimaron, que según Alves hubo una especie de reciprocidad íntima entre los dos, ha llegado a decir que perrearon y que luego en un momento dado la víctima le tocó con la mano en las partes genitales, que eso él lo entendió como una proposición sexual y le propuso de ir al baño a mantener un encuentro sexual, a lo que según Alves ella dijo que sí. Y luego Alves ha dicho que dentro, bueno, que primero él se fue al baño, que esperó unos minutos y que ella no venía, que de hecho llegó a pensar que ella no iría, pero que al abrir la puerta para irse justo se la encontró a ella entrando y que dentro él no hizo nada, que dejó la iniciativa a la chica, que según Alves le hizo una felación y luego mantuvieron relaciones sexuales. Luego Alves dice que salió de la discoteca, perdona, del baño, que volvió al reservado y que no volvió a ver nunca más a la chica, que luego él estaba muy bebido, ha insistido otra vez más en que estaba muy bebido, buscando esa atenuante por ebriedad, y de tan bebido que estaba, dicho que le tuvo que llevar su amigo Bruno a su casa y que luego llegó pues, a su habitación y que se tumbó en la cama. Ese ha sido un poco el relato de Alves, que ha insistido, como decía, en lo del alcohol, cuantificando que lo que bebió aquel día fueron 2 botellas de vino, varias copas de whisky y 6 copas de champán. Y todo esto, como digo, Martí lo ha dicho llorando hasta el punto de que ha interrumpido la declaración para seguir llorando. Sí, la ha interrumpido más o menos durante un minuto. Alves durante el juicio no había mostrado prácticamente ninguna emoción, se le había visto prácticamente impertérrito, como si contuviera de alguna forma una cierta tensión. Luego ha declarado, ha sido una declaración breve, una media hora, ha sorprendido hasta cierto punto que solo ha respondido a su abogada, no ha respondido ni a fiscalía ni a la abogada de la víctima, ha sorprendido porque en principio cuando uno defiende una tesis de inocencia absoluta no tiene miedo en general de responder cualquier pregunta. Y luego es verdad que se ha derrumbado cuando ha dicho que al día siguiente de los hechos se enteró, a través de verlo publicado en el diario ABC, que se le denunciaba por haber cometido una agresión sexual. Después de la declaración, él se ha vuelto a su silla, al banquillo de los acusados, y se le ha visto mucho más tranquilo, incluso ha cruzado las piernas viendo el resto del juicio, que eran los informes finales. Los abogados de Alves, Martí, insisten en pedir la absolución, pero han planteado también como alternativa una condena de 1 año de cárcel, que es lo que lleva a Alves en prisión preventiva. Sí, es una estrategia habitual en juicios penales. De forma principal se pide la absolución, que es lo que ha pedido la defensa de Alves, argumentando pues ese relato que ha defendido el futbolista, que fue toda una cosa consentida, una intimación entre 2 personas, y de alguna forma la defensa ha venido a decir que toda la denuncia se da porque la víctima habría sentido vergüenza de haber mantenido relaciones sexuales con un desconocido. Pero de forma alternativa, como decías, pide que si se le condena, si el tribunal no acepta la versión de Alves y le condena, pues que le apliquen varias atenuantes. La primera, como decíamos, una de ebriedad, que consideré que iba borracho y por lo tanto no era su voluntad, no estaba, digamos, al máximo. Luego también que aplique otra atenuante por reparación del daño, porque argumenta que fue él mismo el que se ofreció a consignar 150.000 euros en el juzgado para el caso en que haya una indemnización para la víctima. Y luego también pide otra atenuante por, dice, vulneración de derechos fundamentales por las filtraciones que ha habido de la causa, que él considera que eso vulnera, digamos, el derecho o la garantía de tener un juicio no salpicado por el juicio de la opinión pública. Que su madre vulnerara el derecho de la víctima al anonimato, publicando el vídeo con el nombre de la víctima, eso no vulnera nada. Y lo vulnera, claro, en fin. Eso también, pero eso está de hecho judicializado, hay una denuncia que se llevará por otra vía. Y, hablando de la víctima, la sesión ha terminado con el informe de la acusación particular, que es la abogada de la víctima, ¿qué ha dicho? Sí, han terminado tanto la acusación particular como la fiscalía. De hecho, primero ha sido la fiscalía la que ha tenido el turno de palabra en el informe final. La fiscalía se ha extendido mucho y luego la abogada de la acusación particular, digamos que ha matizado o ha añadido alguna cosa más a lo que había dicho la fiscalía. Tanto fiscalía como acusación particular pues se han dedicado a replicar, a desmontar la versión de Alves. Acogiéndose tanto a las pruebas que se han mostrado en el tribunal como a la propia versión de la víctima. Primero, han recordado que la cámara de vídeo, que de hecho se ha mostrado hoy en la prueba documental de la discoteca, pues revela que Alves no dice toda la verdad sobre lo que pasó antes, ¿no? Porque en los vídeos nosotros no los hemos visto, pero Fiscalía asegura que en los vídeos se ve lo contrario a lo que dice Alves, que la chica no le tocó nunca sus partes genitales, sino que fue él el que le tocó hasta en dos ocasiones, intentó tocar hasta en dos ocasiones las partes íntimas de la víctima y que ella apartó la mano de Alves. También se ve en las cámaras que fue él el que le dijo al camarero que invitara a las amigas a ir hacia su mesa, un extremo que Alves ha omitido durante su declaración. Luego también, recogiendo la versión de la víctima, pues la fiscalía ha recordado que ella, si es cierto que entró voluntariamente, fue en parte también por la insistencia de Alves. La fiscalía también ha recordado que la víctima reconoció que al principio de entrar al baño, ella un poco por la incomodidad y por el estrés ambiental que sentía por la actitud de Alves, se besaron, pero que luego le dijo hasta en dos ocasiones que no quería que pasara nada. Y aquí la fiscalía ha sido, digamos, ha tenido una especie de momento incluso como de reflexión jurídica al respecto de que una persona puede entrar en un baño con una intención y luego o sin ninguna intención y en todo caso, claro. Que cuando dice que basta, basta, ¿no? Y de hecho, os lo he leído antes, pero si queréis os lo vuelvo a leer, ha dicho, juzgarla por querer entrar voluntariamente en el baño es tremendamente injusto. Por el hecho de que una mujer acepte una copa o entrar en un baño no implica que tenga interés sexual. Y añade, el hecho de que no gritara lo suficiente tampoco indica que no hubiera consentimiento. A raíz de esto, la fiscalía ha recordado que uno de los peritos psicológicos ha explicado que es posible que a partir de un determinado momento la víctima no ofreciera resistencia y que eso, en cierto modo, concuerda con uno de los mecanismos de defensa que tiene el cuerpo cuando se siente atacado. Uno es la propia resistencia física y lo otro lo ha llamado la congelación, una especie como de síndrome de congelación en que la víctima pasa una sumisión porque lo que quiere es que todo termine cuanto antes y sin darse cuenta. Es lo de la víctima de la manada de Pamplona, exactamente. Correcto, lo mismo. Efectivamente, es lo mismo, exacto. También ha explicado la fiscalía que la ausencia de lesiones vaginales en la exploración que se le hizo a la víctima en el Hospital Clínico de Barcelona aquella misma noche se puede explicar porque en realidad pues, la propia anatomía explica que en muchos de los casos de agresiones sexuales no dejan lesiones vaginales. De hecho, el perito, que era un perito neutral, un perito del Instituto Forense Legal de Medicina de Cataluña, ha explicado que varios estudios revelan que el 80% de las mujeres que son violadas vaginalmente no muestran lesiones en las partes íntimas. Luego también ha puesto de relieve la fiscalía que Alves ha incurrido en una contradicción, incluso con el relato de su mujer, que ayer dijo su mujer que le oyó cuando llegó, que chocó contra varios muebles y luego se desplomó, porque Alves ha dicho que cuando llegó a su casa su mujer estaba durmiendo. En fin, realmente no aporta nada el relato material, pero es curioso que haya una contradicción entre un testigo tan favorable a él, ¿no? Luego también han recordado la fiscalía y la acusación particular que no ha quedado acreditado que hubiera bebido. Él lo mantiene, lo dice, cuantifica todo este alcohol que tomó, pero en realidad lo único que hay para decir que iba bebido es que sus amigos lo dicen. Y el ticket del restaurante en el que aparece que pidieron 5 botellas para 4 personas. Han terminado recordando Fiscalía y la acusación particular que piden 9 y 12 años de cárcel respectivamente, la Fiscalía 9 y la acusación particular 12, y una indemnización de 150.000 euros. ¿Para cuándo se espera la sentencia, Martín? Pues la sentencia, a ver, la ley dice que la sentencia debería estar en 3 días. Lo que pasa que eso ya sabemos que nunca es así, porque poner una sentencia de este tipo es una cosa más bien laboriosa para el tribunal, más en este caso que reviste una importancia social evidente. Y entonces, por experiencia, nosotros los compañeros de tribunales le ponemos que esto puede tardar pues entre 2 y 3 meses. Luego igual se dan mucha prisa y en unas semanas la tenemos. Pero yo creo que lo razonable sería que estuviera por lo menos antes de verano. Martí Rodríguez, muchísimas gracias, Martí, buenas noches. A vosotros, buenas noches. How Lois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Qué te ha llamado la atención de esta última jornada de juicio a Dani Alves? Se ha subrayado especialmente en la declaración de él y también en los días anteriores algo que me ha llamado mucho la atención, que es el consumo de alcohol como estrategia de defensa. Incluso, como ha explicado Lamartí, al principio él no había incidido tanto en esto. Estoy seguro que es una buena estrategia porque han tenido muchísimo tiempo para prepararla y porque la abogada defensora sabe muchísimo más que nosotros y que lo que tiene que hacer en el juicio. Pero es cierto que cuanto más alcohol haya consumido tu cliente, menos facultades tiene. Entre esas facultades está la de no controlarse, no acordarse de lo que le dicen o qué sé yo. Está bien, puede estar bien si va a ser condenado porque es atenuante. Pero yo creo que la versión de él de lo que pasó en el baño entre ellos dos, supongo que también se ve afectada. Es decir, hay algo en lo que han coincidido en el juicio y es que más allá de la puerta del cuarto de baño no hay ninguna cámara y todo depende de la versión de uno y de otro. Y hay uno que está reconociendo estar muy alcoholizado. Su mujer dijo que estaba muy alcoholizado. En fin, las partes han, la parte de la defensa ha coincidido en cargar el consumo de alcohol como posible, no sé si como posible atenuante, pero desde luego han tenido que dejar claro que había consumido muchísimo alcohol. Si de esas dos versiones depende, una de ellas desde luego está bastante afectada. Y hay un apunte más acerca de la declaración que hizo hoy, que también la que había cambiado. En la primera versión él comentó que no había habido penetración. Y se le preguntó por qué había cambiado la versión. Bueno, dijo, la primera versión fue que ni conocía a la chica. Vale. Luego, pues, ¿qué tal? No había pasado nada. Pues y luego, al final, que sí, pero sin penetración. Efectivamente, sí, que solo había habido sexo oral. En una de las anteriores dijo que había habido solo sexo oral y que todas esas anteriores en las que dijo que no llegó a conocerla o que después hubo poco, que no hubo penetración, fue porque de esta manera su mujer quizá podría llegar a perdonarlo. Al no tener penetración. Entonces, si esto es verdad, que esto que ha dicho es verdad, tampoco le beneficia mucho, hay que valorar cómo se toma determinada gente una acusación de violación para que tu primera preocupación sea que tu mujer te perdone unos cuernos. No sea el juicio en el que te puedes ver embarcado, sobre todo cuando estás cambiando versiones continuamente, sino que tu primera preocupación sea la del conflicto doméstico y no la de la agresión sexual que hayas podido cometer o no a una víctima. Hasta mañana, Javois. Un beso. Adiós, chao, un beso. Por cerrar este episodio ya de las agresiones sexuales, hoy en Castilla y León ha dimitido de todos sus cargos el procurador del PSOE en las Cortes, Ángel Hernández, que tenía un peso importante porque era secretario del grupo. El partido le exigió su renuncia ayer, después de que lo detuvieran por aporrear la puerta de su pareja a gritos. La policía lo detuvo, ha quedado en libertad, pero hoy ha dimitido. Radio Valladolid, José Manuel Gozalo. En un comunicado, el procurador socialista anuncia su dimisión irrevocable, dice, de todos los cargos públicos y orgánicos que ostenta tras los hechos de las últimas horas. Era hasta ahora procurador en las Cortes de Castilla y León. Recordamos que fue detenido en la noche del pasado lunes como presunto autor de un delito de violencia de género contra su pareja. Fue arrestado por amenazar y golpear la puerta del domicilio y tras prestar declaración en el juzgado de primera instancia e instrucción de Soria, ha quedado en libertad provisional. En ese comunicado, Hernández señala que siempre ha tratado de actuar con ejemplaridad en la vida pública y privada. Están siendo, dice, unos días muy complicados en lo personal y para evitar hacer daño al Partido Socialista, anuncia, como decimos, su dimisión irrevocable. Hora 25. Así ha sonado hoy la diagonal de Barcelona hasta arriba de tractores. La protesta de los agricultores ha puesto patas arriba hoy varias zonas de España, pero quizá esa foto de la ciudad, Barcelona, tomada por los tractores sea la imagen de esta protesta, al menos hasta ahora. Porque es indudable que la movilización del agro está cogiendo fuerza. Mañana convocan también las principales asociaciones del sector. Veremos cómo evoluciona. Ahora mismo, en el centro de Barcelona, vamos a conectar con los compañeros. Marina, buenas noches. Hola, buenas noches. Marina, ahora mismo. Sí, cuéntanos, ¿qué está pasando con los tractores? ¿Se quedan, no se quedan? Exacto, pues ahora mismo estamos en la Gran Vía donde ya no están los tractores aparcados, porque como lo habían estado esta tarde y hasta ahora hace unos minutos, pero ahora avanzan por esta vía y ponen rumbo a sus casas. Lo hacen, eso sí, a marcha muy lenta y acompañados del sonido que ya podéis escuchar. Tienen previsto salir por la Meridiana y dirigirse de aquí a la AP7. La mayoría de los que se van son de Girona porque son los que viven más cerca de la capital catalana y además, como nos explica Pep, se marchan porque quieren dar un voto de confianza al gobierno. Porque hay que dar un poco de margen de tiempo a las negociaciones, no se puede arreglar todo ahora, pues en una hora que han tenido con reunión, se les ha leído el manifiesto y han expresado su voluntad de negociar y avanzar. Y aunque aquí los de Girona, como decimos, se están yendo ya de Barcelona, no ha habido unanimidad en el sector porque los agricultores nos cuentan que los que están parados en la Diagonal prevén seguir allí con sus tractores aparcados. Y es que en algunos casos, como los de Lleida, tienen ahora mismo hasta 9 horas de camino en tractor hasta llegar a sus casas. Esta decisión de quedarse o irse llega después de la reunión que han tenido con el presidente del Gobierno, Pere Aragonès, y el conseller de Acción Climática, David Mascort, que se ha comprometido a poner sobre la mesa sus demandas y a volver a reunirse con ellos en unos 15 días. Marina Segura, gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Esto del corazón de Barcelona lleno de tractores ha generado hoy, bueno, aparte de muchas molestias para muchos vecinos, ha generado entre estupefacción y fascinación entre los más urbanitas de la zona, que estaban alucinando. Yo esto no lo había visto nunca, nunca. Y lo largo que es toda esta colección de camiones es brutal. Siempre paseo el perro, pero he venido para verlo, sí, sí. ¿A qué quieres hacer tú de mayor? ¿Qué quieres ser? Granjero. Más allá de Barcelona, hoy ha sido un día muy, muy complicado en otros muchos puntos de España, con 12 detenidos en total, 700 denuncias y más de 2.500 identificados en todo el país por desobediencia y atentado a la autoridad cuando la Guardia Civil y la Policía les pedían que levantaran el bloqueo. Alejandro Becerra, buenas noches. Buenas noches. En Antequera, Málaga, los agricultores han bloqueado el centro logístico de Mercadona, uno de los más importantes de Andalucía. Después de echarse a la carretera, se han enfrentado a la policía y hay un detenido. Dicen los manifestantes que se van a quedar ahí toda la noche. Todo esto después de despejar el puerto de Málaga, que ha estado paralizado 24 horas. En Granada, la Guardia Civil ha impedido que un centenar de manifestantes corten la A92. Han forcejeado con los agentes y se los han llevado por un posible delito de atentado contra la autoridad. Otro foco importante, Castellón. La policía ha desalojado a unos 250 agricultores que intentaban bloquear el acceso a uno de los principales puertos hortofrutícolas de nuestro país. En Zaragoza, bloqueos intermitentes de la A2. La fábrica de coches de Stellantis ha tenido que parar su producción unas horas porque el personal no conseguía llegar a su puesto de trabajo. Sí que es verdad que al salir, al no estar los autobuses, se tenían que llevarles, pues obviamente hay trabajadores que se han tenido que quedar esperando hasta que vinieran los autobuses debido al corte. El turno de noche ya está acudiendo con normalidad a la fábrica. En Logroño, momentos de tensión también con las autoridades. Al intentar bloquear el acceso a un polígono industrial en la A12, los tractores han entrado en el centro de la capital riojana. En Pamplona también han circulado los vehículos por las calles de la ciudad, cortes y bloqueos importantes en Castilla-La Mancha, aunque con algo más de orden. Desde las 8 de la mañana, pues hasta las 8 de la tarde, 12 horitas, media jornada. Vamos a cortar y cada 15 minutos vamos a ir abriendo. El campo mantiene su pulso con retenciones en 10 comunidades autónomas, con protestas convocadas por WhatsApp y Telegram. Claro, este ha sido el segundo día con el campo ya oficialmente en la calle o en las carreteras. Es que mañana empiezan las movilizaciones convocadas por las organizaciones mayoritarias del sector, las que sí que tienen interlocución con el ministerio, que son ASAJA, UPA y COAG. Carlos Sevilla, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Las organizaciones ASAJA, COAG y UPA ya convocaron movilizaciones la semana pasada, coincidiendo con su reunión con el ministro, y mañana las retoman con protestas en Ávila, Salamanca, Ciudad Real y Huesca. Montse Cortiñas es la vicesecretaria general de UPA. Hay que ver que los agricultores y ganaderos tienen que producir comida, que es a lo que se dedican, y liberarlos de toda esta carga burocrática que en muchos casos pues hace que sea como imposible de poder sacar adelante la actividad productiva. Las movilizaciones de las tres grandes organizaciones agrarias se repetirán en más de una veintena de provincias hasta finales de febrero y en algunos casos coincidirán en fecha y lugar con las convocadas por los promotores de las protestas de ayer que han continuado hoy. Que han continuado con el efecto que ha tenido eso en cientos de miles de conductores, no solo particulares, también profesionales. De hecho, el Comité Nacional de Transporte de Mercancías por Carretera, que para entender es la patronal de los camioneros, ha pedido hoy a última hora al gobierno que garantice la circulación porque dicen que estos bloqueos les están haciendo mucha pupa económica. Edu Hernández. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. El transporte por carretera exige que se respete la libre circulación de mercancías y aunque entienden las reivindicaciones del sector agrícola, los efectos se empiezan a notar. Carmelo González es el presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera. Transporte de animales vivos han tenido problemas graves para llegar a destino, con la posibilidad de que los animales muriesen en tránsito. Descartan además unirse a las movilizaciones convocadas por la Plataforma de Defensa del Transporte este mismo sábado, una agrupación que está fuera del comité de las patronales y que se unirá a los agricultores con las mismas intenciones de 2022. Eso sí, el Ministerio llama a la calma y descarta el desabastecimiento. Marta Serrano es la secretaria general del Transporte Terrestre. Yo diría que no estamos trabajando en este momento precisamente muy mano a mano con el Ministerio del Interior para que eso no ocurra. Después de dos semanas, con el peso de las protestas agrícolas en Francia, los transportistas encadenan los efectos de las de aquí. Unas protestas que, según cálculos de Fenadismer, han afectado a 80.000 camiones. Y unas protestas que el gobierno está intentando aplacar. Hoy el presidente Pedro Sánchez en el Congreso ha reivindicado la gestión de su gobierno con el agro y se ha comprometido a fortalecer la ley de cadena alimentaria, que básicamente es que los agricultores, bueno, tiene muchas otras cosas, pero básicamente es que los agricultores no vendan a pérdidas, no tengan que vender a pérdidas. Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria. Desde el año 2022, 4.000 millones de euros para el sector primario. Sí, 1.380 millones de euros en ayudas directas. 2.800 millones de euros para la modernización del regadío en España. 6.800 millones de euros que logramos en Bruselas a través de la PAC, que benefician a 620.000 agricultores y ganaderos en nuestro país, señoría. Que este gobierno está con ellos. Ustedes proponen una fórmula letal para el campo español y es una mezcla imposible y letal entre el negacionismo climático y el antieuropeísmo. Ahora vamos a escuchar a la oposición, pero Carlos Cue, te pregunto, ¿hasta qué punto esta protesta está sobrepasada? Sí, yo creo que está inquietando a todos, está inquietando a todo el mundo, porque incluso a la oposición, creo que hoy se ha visto una batalla muy, muy relevante entre el PP y Vox por ese voto rural. Los dos incluso han utilizado, los dos líderes, tanto del PP como de Vox, han utilizado incluso términos similares que desde luego Feijóo hasta ahora no había utilizado. Mira, ya que te metes en la oposición, vamos a escuchar exactamente cómo ha sido y ya abrimos completamente sí. El debate. Feijóo y Abascal hoy usando el concepto dogmatismo ambiental. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. No es lo habitual, pero hoy la oposición ha dejado para los ministros las preguntas sobre la amnistía y han reservado a Sánchez las relacionadas con el campo y su malestar. Señor Sánchez, de los españoles sin antecedentes penales también requieren la atención del gobierno. Y la rebelión de los tractores detendrá su traición al campo español que ya está en pie de guerra. No oculta la derecha su estrategia, intentar capitalizar las protestas del sector primario para cargar contra el Ejecutivo, aunque si algo ha evidenciado el Pleno ha sido la pugna entre PP y Vox por este asunto. Populares, socialistas y verdes son y serán coalición en Bruselas y por eso votan en comandita el 89% de las veces en favor de ese dogmatismo ambiental. Intenta Abascal marcar perfil propio, aunque su discurso ha sido muy similar al del líder del PP. Ambos han hablado de dogmatismo climático para referirse a las políticas verdes del Ejecutivo. Debería escuchar a la agricultura. ¿Sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno. El gobierno ha pedido a PP y Vox que no manipulen ni echen gasolina a la movilización del campo. A los agricultores hay que darles soluciones, hay que escucharlos, no manipularlos ni darles consignas. Pero ha habido fuerzas como Esquerra o Bildu que han advertido al gobierno de que debe hacer políticas en beneficio de los pequeños productores para evitar que sea el populismo de derechas el que saque de este asunto rédito electoral. Carlos. No, efectivamente digo que es el gobierno y oposición. Desde luego el gobierno está inquieto, es evidente. Sánchez hoy ha tenido que salir a decir, bueno, nosotros hemos hecho la ley de cadena alimentaria y estamos dispuestos a hacer cosas para que se cumpla, porque es evidente que no se está cumpliendo. Los agricultores nos lo dicen cada día, que están muchos de ellos vendiendo a pérdidas. No nos olvidemos que aquí hay un problema muy serio de acumulación capitalista de libro. O sea, esto lo vimos también en el conflicto con los transportistas, que al final es un enemigo muy difuso, pero en realidad existe. El rival al que se enfrenta, el rival económico con el que se enfrentan los agricultores y los productores, son los grandes grupos que les compran, los grandes compradores que se han ido concentrando. Es uno de los sectores donde ha habido muchísima concentración, como está viendo en todas partes, como hay en el mundo del transporte. En la crisis del transporte que vivimos el año pasado, de repente descubrimos, probablemente los camioneros lo sabían, pero nosotros no, cómo se hacen los repartos de los gastos de los camiones. con unas aplicaciones en las que tiene todas las de perder, evidentemente, el camionero, como aquí tiene todas las de perder el agricultor, porque se enfrenta a unos conglomerados enormes que les fuerzan a tirar al suelo los precios. En fin, para eso está la ley de cadena alimentaria. Pero bueno, hay que implementarla. Yo creo que Sánchez se ha comprometido. Y Sánchez ha recordado una cosa que es real, es un hecho. 4.000 millones de euros. Pero no solo 4.000 millones de euros de Sánchez, que yo creo que es evidente. Cuando están los agricultores hablando, que evidentemente sus reclamaciones son muy, muy seguidas por la gente, muy apoyadas, porque estamos hablando de nuestra comida, pero cuando hablan los agricultores del papeleo y de tal, es el papeleo para cobrar subvenciones. Porque un tercio de la mayoría de su producción son subvenciones. Y evidentemente la Unión Europea es muy estricta con esas subvenciones y es un lío. Efectivamente, cobrar subvenciones, cualquiera que cobre subvenciones en este país, en cualquier sector, sabe que es un lío cobrar subvenciones. Y efectivamente, como el agricultor tiene una parte de su producción en eso, pues es un follón. Pero que cuando vas a las reclamaciones, digo, mucho papeleo, fundamentalmente lo que hay el trasfondo es un problema de precios, evidente, que tiene que ver con una concentración capitalista, que es una cosa muy seria y que hay que intervenir en el mercado, contrariamente a lo que dicen los liberales en general. Y, por supuesto, tienes un problema también. ¿Por qué en Cataluña hay más problemas que en otro lugar? Porque la sequía está afectando profundamente a los agricultores. Pero claro, si estamos hablando de fundamentalismo climático y a la vez el gran problema de los agricultores es la sequía, pues algo habrá que hacer para parar la sequía con políticas frente al cambio climático. Quiero decir que todo es muy complejo, evidentemente. Es un sector complejísimo. Hay gente que lleva muchos años estudiándolo y sigue incluso en el propio ministerio. Hablas con expertos y dicen es muy complicado porque es un mercado loco. No es un mercado como los demás. Es un mercado en el que el precio puede pasar el aceite de oliva de 3 a 10 euros en un tiempo y luego vuelve otra vez a 3 euros. Y los limones, ahora tan famosos, que tal, de repente eran carísimos, ahora baratísimos. Son mercados muy locos en los que los productores son muy pequeñitos y tienen muy poco poder. Pero de fondo, la protesta de fondo se ve claramente que hay una frustración, que hay unas ganas de movilizarse y que hay también una intervención de grupos de ultraderecha que está pasando en toda Europa y que es muy significativa. Y que lo más inquietante precisamente es esta idea que estamos escuchando ahora. Decías tú, empiezan las manifestaciones de verdad mañana, las organizadas por los colectivos, digamos, organizados. Ahora muchos están reivindicando, y vimos con los camioneros pasó algo parecido, están reivindicando, nadie nos representa. Bueno, nadie nos representa, todos sabemos cómo acaba. Si no hay representación, si no hay alguien con quien puede negociar el ministerio, con quien puede negociar Bruselas, con quien puede negociar el sector, pues las cosas acaban mal. Valentina. Bueno, yo creo que lo primero, que es esta parte ideológica, creo que habría que intentar evitar, en la medida de lo posible, convertir esto en un tema más también de la polarización creciente que tenemos todo el rato, ¿no? En este caso se va distinguiendo como la izquierda progre urbanita, en un lado, y lo hemos visto en la sorpresa que muchos de los urbanitas manifiestan al ver tanto la Cañada Real cuando atraviesa Madrid como hoy los tractores en Barcelona, ¿no? Pero y luego el rural, pues facha, atrasado y troglodita, ¿no? que creo que no beneficia para poder solucionar el problema de fondo que esto tiene, que no es pequeño. El comisario europeo dijo, oye, vamos a intentar no simplificar porque los problemas del sector agroalimentario son efectivamente muy complejos. Lo analizábamos la semana en Bruselas, ¿no? Ahora ya, lógicamente, ha llegado a España. Pero es verdad que los ingresos de los agricultores son un 40% inferiores a los trabajadores de cualquier otro sector. Es verdad que la agricultura depende más que ningún otro sector del clima y las condiciones meteorológicas. Y, sin embargo, que es parte de su reivindicación, no se les ha tenido en cuenta para nada en el Pacto Verde Europeo, entre otras, porque hemos vivido, bueno, lo contábamos también la semana pasada, que la PAC era una de las políticas fundamentales de la Unión Europea, que se lleva el 80% de todo el presupuesto comunitario, y esto ha ido descendiendo y bajando hasta el punto de que hoy probablemente la política más importante que tenemos en la Unión Europea es el Pacto Verde y la digitalización. Esto es evidente porque también el sector primario representa un 1.4 del PIB de la Unión. No tiene mucho un peso específico porque hemos decidido entrar en sector servicios mucho más también que lógicamente en agricultura o en industria, con el problema que tenemos hoy de que nos ha revelado la pandemia de intentar hacer autonomía estratégica por no tener un peso industrial fuerte en la Unión Europea. Pero independientemente de eso, creo que Ursula von der Leyen ayer lo que hace es dar un mensaje muy concreto a estas reivindicaciones que ha hecho el sector, que es retirar la propuesta de normativa para reducir el 50% del uso de los pesticidas y químicos, ¿no? Que antes estaba encima de la mesa, pero el Parlamento Europeo no lo había aprobado y la Comisión y el Consejo tampoco, pero la Comisión seguía intentando sacarlo adelante. Y lo que creo que ha pasado hoy con Sánchez en el Congreso es que esta idea de fortalecer la ley de cadena alimentaria no se ha concretado de una manera clara. Es decir, sí sabemos que la ley de pesticidas no va a ir en la Unión Europea, esto se ha retirado, y la concreción sobre cómo se fortalece la ley de cadena alimentaria, pues no queda, no saben los el sector agroalimentario hoy en qué se va a concretar, ¿no? Parte de las medidas que piden es ese modelo de doble etiquetado para intentar ofrecer información sobre el precio al que se produce y el precio al que se vende para que el consumidor pueda elegir entre uno y otro. Y, o sea, entre un producto y otro, sabiendo lo que se le está pagando al productor, pero eso no se ha concretado, no se sabe si esa es la decisión que va a tomar el Ejecutivo, y que creo que, bueno, que sería más que bueno que se concretase y saber qué quiere decir esto de vamos a fortalecer. Jesús. Bueno, es claramente, y ya lo habéis comentado, hay dos ámbitos, ¿no? Dos formas de mirar lo que está pasando con las protestas agrícolas. Por un lado están las reivindicaciones en sí mismas, ¿no? Que además algunas de ellas son comunes a otros países de Europa, ¿no? La preocupación por el tema de la normativa y la competencia con países de fuera de la Unión. Es decir, hay una especie de reivindicación común proteccionista. Y luego el problema de la burocracia de la normativa que complica el negocio de las explotaciones agrícolas de distinto tamaño. Y por un lado están las reivindicaciones, por otro lado está la utilización política que se está haciendo de estas protestas, ¿no? Hay un intento que a mí me parece que es evidente de confrontar el campo y la ciudad, especialmente y claramente por parte de las derechas, aquí y en otros países. Y esto tiene un sustento. En el Brexit o en el triunfo de Trump en Estados Unidos tuvo un peso la confrontación del campo y la ciudad, de lo que tú describías, Valentina, como la supuesta izquierda progre urbana frente a la tradicional, tradicionalista incluso en agraria, que son análisis de brocha gorda, efectivamente, pero que tienen un sustento. De hecho, los analistas electorales dicen que lo que nunca hubo tanta diferencia en el voto rural respecto al urbano, pero empieza a verla, y sobre todo, si la hay, es decisiva, puede ser decisiva en distintas convocatorias electorales que están ahí, a la vuelta de la esquina. Y en este sentido, sí me parece que una vez más, esa competición permanente en la que están PP y Vox por disputarse un territorio electoral está influyendo en esto, hasta el punto de caer en contradicciones evidentes. Es decir, el 23 de julio llevaba la Agenda 2030 y la exigencia de firmar, por ejemplo, el tratado con Mercosur. Estos son dos asuntos que ahora mismo están precisamente en retroceso porque las reivindicaciones de los agricultores, dos de ellas van por ahí, porque consideran que todo el Pacto Verde, todos los contenidos de la Agenda 2030 les perjudican o les pueden perjudicar o les complican su sustento. Y por otro lado, claramente, y Macron ha cogido esa bandera también en cuanto ha visto el momento, pues intentan frenar de nuevo un tratado con Mercosur que lleva décadas en marcha. Y se olvida otra cosa que no hemos citado, es que igual que en otras esferas, muchas competencias en la cuestión de la agricultura están en manos de las comunidades autónomas. Lo están. La gestión de muchas de las cosas que estamos hablando. Y entonces aquí parece no, lo estamos escuchando a todas horas, ¿no?, que esto es responsabilidad única y exclusiva del gobierno central y de Bruselas. Y esto también es brocha gorda. No, aquí cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Ya lo habéis comentado, es complejísimo el problema, pero evidentemente hay que abordarlo, no se puede mirar para otro lado. Es decir, yo creo que se equivocaría cualquier actor en este asunto si no escucha las reivindicaciones, si no se sienta a negociar efectivamente con los interlocutores que hay que negociar y no con los que están impulsando, fomentando y haciéndose eco y atizando estas protestas con un interés descaradamente político y electoral. Y en esto señalo especialmente y claramente a las derechas y a la ultraderecha también. Porque es que hay actores incluso que han estado en las protestas de Ferraz y están atizando las protestas agrícolas. Dudo que en las protestas de Ferraz estuvieran ni la izquierda urbanita ni lo rural. Están en un interés claramente político-electoralista. Mira, contábamos a las 8 cómo el vicepresidente de Castilla y León, García Gallardo, que es de Vox, ha sufrido en sus carnes lo de ir a por lana y salir trasquilado. Se acercó a una protesta de agricultores, quería hacerse la foto con ellos, pensaba que eran de los suyos. Y bueno, esto es lo que le dijeron. ¿Y aquí hay que hacerse la foto o no? ¿Hacerse la foto o no? ¿Hacerse la foto o no? ¿Aprovecharte de nosotros no? ¿Hacerse la foto o no? ¿Aprovecharte de nosotros no? Sí, claro, es que además, de hecho, acordaros de una de las exigencias en los pactos PP-Vox en las comunidades autónomas por parte de Vox fue las consejerías de agricultura, la caza, uh-huh, etcétera. Es una reivindicación porque sí, creen que es un nicho de apoyo de posible crecimiento electoral. Pero Valentino, Jesús, fíjate que es que hoy el que ha hecho la pregunta al presidente Sánchez ha sido Esquerra Republicana de Cataluña. O sea, quiero decir que esto está bien decirlo así, pero no es que no se ajusta exactamente a la verdad. Y por desde luego, ¿qué por exactamente? No, que las derechas son quienes. No, esto es una preocupación que va más allá de las derechas y de las izquierdas y de quién. Claro. Y la utilización política. Quiero decir que la utilización política. Esquerra Republicana de Cataluña, cuando preguntan, no hace utilización política y el Partido Popular sí, no me parece que sea justo. Otra cosa es. Digo para contestar, porque esto de Mercosur sí que es preocupante. No, el Partido Popular, hasta donde yo sé, y de hecho insistió a Sánchez durante la presidencia española en que eso lo empujásemos y sigue impulsándolo. Exigió a día de que hoy. Acelerara el, claro, el no, no, esto es. Bueno, desde luego hoy no se ha mencionado. No, pero que parte de la reivindicación la hicieron los franceses. En la semana pasada, cuando lo que ocurrió es que contra lo que estaban era contra el producto español, que consideraban que no era un producto que utilizase los mismos estándares que ellos utilizaban, y de hecho Macron ha paralizado el acuerdo de Mercosur, pero hasta donde yo sé ni el Partido Popular está en contra de eso ni los agricultores españoles. Es una de las demandas que reivindican a día de hoy, entre otras cosas porque creo que parte de nuestro problema viene mucho más si existiese con Marruecos, que es mucho más cercano que con los productos que llegan de América Latina y de Mercosur. Yo solo decía que en el debate sobre los motivos, las reivindicaciones y lo que se exige, son dos asuntos fundamentales y hoy, desde luego, de eso no han hablado las derechas, y en otros países se está cogiendo la bandera de taponar o retrasar o dificultar acuerdos. Claro, como el de Mercosur. Sí, sobre todo yo creo que hay una cosa hoy, realmente, y lo contaba antes, lo contabais en la crónica, es muy llamativo que Feijóo haya dado el salto a hablar de dogmatismo medioambiental. Esto es nuevo y esto quiere decir cosas. Es verdad que estamos en plena campaña electoral en Galicia, que el PP se juega mucho allí, que el voto rural en Galicia también es importante. Todo eso lo sabemos y el contexto en el que se produce una sesión de control como esta lo sabemos. Pero las sesiones de control también sabemos que las palabras se miden mucho. Es una cosa que se prepara durante toda la semana, es el momento, además de estar la primera del año, es el momento estrella del líder de la oposición, es lo que más prepara un líder de la oposición, son esos 5 minutos del miércoles. Y evidentemente esa palabra no se ha colado. Que el líder de, de un partido como el Partido Popular, que se supone que está evidentemente en todo, apoya el Acuerdo de París, apoya todo eso, esté hablando, que lo diga Vox, a mí no me sorprende nada, porque es su línea contra la gente 2030, que hoy haya dado el salto de ir a dogmatismo medioambiental y ha llegado a decir que Bruselas es un problema. En fin, esto de verdad, esto no es nuevo y quiere decir cosas, quiere decir que está compitiendo con Vox y quiere decir que está entrando en un terreno en el que él en particular, pero el PP tampoco, hasta ahora no había entrado. Si entra en PP en la idea del dogmatismo ambiental, en fin, creo que se puede, pues también ha dicho la inmigración como problema, que también era bastante nueva el planteamiento. O sea, el discurso de Feijóo de hoy ha sido muy interesante, por nuevo, por novedoso. Se está colocando en una posición muy cercana a la de Vox, seguramente para competir, porque su objetivo es comerse a Vox. Pero en la estrategia de comerse a Vox, a lo mejor se queda en una posición de la que luego es difícil volver, ¿eh? Independientemente de la estrategia que vaya a utilizar o que esté utilizando, y si esto entra dentro de la campaña de las gallegas, incluso dentro de la campaña de las europeas, que puede que toda esta movilización también tenga mucho que ver con las elecciones europeas, porque a pesar de las comunidades autónomas y demás, lo que de verdad manda en la mayor parte de la legislación y de la política agrícola común es Bruselas, nos guste o no. Lo que sí creo es que no es tan novedoso, y parte de lo que sí está pasando, no solamente en la derecha, es empezar a poner en cuestión en todas partes, en la política del agua lo estamos viendo también, con la sequía también, que a lo mejor es verdad que el Pacto Verde necesita, o que parte de la Ley de Cambio Climático y parte de las decisiones que se han tomado y de la aceleración que hemos tenido durante este tiempo sobre la transición ecológica o la transición energética, tenemos que empezar a corregirlas para evitar que socialmente reviente. Y eso empieza a ser no un tema ni de izquierdas ni de derechas, empieza a ser un clamor que tenemos que saber hacer transición justa y empieza y a ser poder... un clamor, perdón, te corrijo solo una cosa, empieza a ser un clamor entre gente que no, que tiene la inmediatez, pero cualquiera que piense cinco minutos y vea la sequía, que es el principal problema de los agricultores en Cataluña, dirá, no, lo que habría que hacer es acelerar los trámites y acelerar las decisiones para intentar frenar, intentar combatir el cambio climático y que no haya esta sequía. Pero que la captura de CO2 no te permite que llueva, Carlos, que las medidas para... Pero hombre, evidentemente todas las medidas medioambientales están pensadas, entre otras cosas, para enfrentarse a la sequía, que no, es que no entre es tan otras sencillo, cosas que consecuencia es que de las decisiones medioambientales que hemos tomado en los últimos 50 años. Y de haber soltado el Plan Hidrológico Nacional. Pero a ver, eso es el reparto del agua. Bueno, el hecho del cambio climático en sí, que es el que... Es el mismo que tienes ahora con Valencia dándole agua a Barcelona. Esa es una discusión, que es el reparto del agua. Estoy hablando de que... A pesar de que el PP dijo en su día que no había que hacer esas desaladoras. Pero ese es el modelo de muerte y humo. Con lo llovido, ¿cómo lo repartimos? Es otra discusión muy interesante. Políticamente es súper relevante cómo lo repartimos, pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que el gran drama en este momento, y por eso en Cataluña las protestas son mayores seguramente, el gran drama en Cataluña y en Andalucía es la sequía. Estamos hablando de que parte de las decisiones que se tomaron para hacer el Pacto Verde Europeo han afectado a la política industrial de una manera que ha llevado a Alemania a tomar decisiones distintas, no solamente en las nucleares ahora, sino también en la producción de coches eléctricos, en donde la electrificación... Hay muchas de las decisiones que se tomaron que se están corrigiendo, y también eso tiene que ver con la política agrícola. A mí me parece que, desde luego, lo que no se le puede reprochar a la Unión Europea y en general a los principales actores de la política global, digamos, es ir muy rápidos en la lucha contra la emergencia climática. La Unión Europea es verdad que se ha caracterizado por ir más allá de lo que desde luego han ido Estados Unidos, China, Rusia, etcétera. Pero no quiere decir que vayamos rápido. Es decir, y si hay un clamor, es el de la realidad de la emergencia climática. Pero dicho esto, luego está la adaptación de todo un sector fundamental, como es el agrícola, a la realidad del capitalismo global y de cómo funciona el capitalismo global. Y en ese sentido, a mí sí me parece que deberíamos tener en el retrovisor permanentemente lo que comprobamos durante la pandemia. Y en ese sentido lo digo en defensa de lo que es una de las reclamaciones del sector agro. Que es, oiga, es que manejamos una prioridad, manejamos, digamos, un material muy sensible, una necesidad primaria. Y convendría cuidar, en ese sentido, los intereses que no son solo de los agricultores y de los ganaderos, son de toda la comunidad. Y yo no defiendo en ese sentido un proteccionismo, digamos, nacionalista, pero sí, dentro de lo que es la Unión Europea, debemos tener unas normativas y una adecuación a las necesidades comunes. Pero esto incluye, insisto, la lucha contra la realidad del cambio climático, porque si no, nos estamos engañando en la baraja. Claro, lo que pasa es que, es que dentro de la Unión Europea hay intereses muy diversos sobre esto. Lo sabemos siempre. El asunto de las cláusulas espejo, que es algo que yo hasta hace dos días no conocía y he estado empollando estos días, y me parece que es un asunto realmente interesantísimo. Claro. El hecho de que los agricultores pidan que a los productos que entran desde Egipto, desde Marruecos o desde Latinoamérica, se les exija que cumplan exactamente las mismas garantías fitosanitarias, las mismas garantías de producción, y que en todos los tratados comerciales que haya con estos países se exija esas cláusulas espejo. Claro. Lo que se pide a los nuestros se les pide a ellos también. Pero, por ejemplo, para incluir esas cláusulas espejo en los tratados europeos, tiene que haber unanimidad entre los países europeos. Y tú vete a un país europeo que no tiene agricultura y dice, yo voy a pedirle a este tercer país que me cumpla no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, tal, tal, tal. Pues yo no tengo agricultura, yo no tengo agricultores propios que me pidan, que me exijan eso. Y si se lo pide este tercer país, sus importaciones me van a costar muchísimo más caras. Claro, y entonces, volvemos, si no nos ponemos de acuerdo, ni siquiera entre los europeos. Pero esto es la Unión Europea, Aymar. Yeah. Esto ha pasado siempre. Cue, que ha estado siguiendo los temas directamente europeos, lo sabe mejor. Pero esto ha pasado siempre. Y volvemos a cierta confrontación también norte-sur en la Unión Europea. Pero es que estamos hablando de casi de supervivencia, ¿no? Cuando hablamos, cuando nos referimos a la Agenda 2030, etcétera. Pero ese ejemplo que tú pones, Aymar, es uno de las referencias a las que aludía yo antes. Eso no me parece que sea tanto defender un proteccionismo nacionalista o colectivo de la Unión Europea como un libre mercado de verdad. Es decir, un libre mercado que atenga también a la igualdad a la hora de competir. Sí, porque pero si no es verdad que se está atropellando los intereses. Sobre todo la intervención en el mercado, que es una de las grandes discusiones en Europa y en todas partes, y que solo se puede, y que precisamente el sector agrícola es uno de los que más claramente demuestras que el mercado solo no funciona. Claro. Porque si dejáramos solo el mercado, evidentemente la agricultura no sería viable, no produciríamos prácticamente ningún alimento. Por eso nos inventamos la política agraria común, porque no queremos que todos los alimentos los produzcan terceros países, porque es estratégico, y si algún día tenemos un problema, como vino con la pandemia, pues resulta que si toda la producción de alimentos la tenemos en China, como teníamos toda la producción de mascarillas, pues fíjate, o peor, de respiradores, pues el problemón que tuvimos, imaginémonos que eso fuera con la producción de los alimentos, del pan de cada día, pues si la cosa evidentemente la eso es estratégico. China, que esto también es interesantísimo. Hoy escribía el periodista de EFE, Antonio Torres del Cerro, escribía un artículo fantástico de cómo aquí se está librando también una partida geopolítica, porque si nosotros ahora cogemos y después de 20 años negociando Mercosur, rompemos la baraja, decimos no, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, no queremos saber nada de sus exportaciones que nos lleguen aquí. Claro, ahí entra China. Sí, claro. Si cogemos estos cuatro países, el 25% de sus exportaciones ya son a China, el 16% es a la Unión Europea. Si nosotros nos borramos de ahí, ahí entra China con toda su influencia. Ya ha entrado, de hecho, que China ha entrado en Latinoamérica de una manera, en fin, arrasando, y es estratégica. Basta viajar un poco por Buenos Aires o por Santiago de Chile o por cualquier capital latinoamericana. En fin, la presencia de bancos, de infraestructuras, de los propios puertos están siendo dominados por los chinos. La gran distribución, en fin, es infinito. China se está comiendo América Latina, de hecho se está comiendo a Estados Unidos, que es el... Es que no es tan fácil. Claro que Mercosur y lo metemos aquí. No, claro que no es nada fácil. Por eso es tan interesante. Ha pasado también por Ucrania. Sí. O sea, claro. Esto empieza porque el grano de Ucrania invade de alguna manera el precio y el grano que hay en Polonia y en Rumanía, que son países limítrofes. O sea, esto que tú y son países de la Unión Europea, con un país al que estamos ayudando, al que la semana pasada desbloqueamos los 50 billones. Entonces, 50 lo que tú mil millones. 50 mil millones. Pero, o sea, que es muy, muy complejo. Lo que tú dices de las cláusulas espejo hacen también que convierte prácticamente en imposible a ningún país, porque son países terceros cambiando, o sea, la normativa que tenemos en la Unión Europea, que cambia prácticamente anualmente, vamos, y muchas veces más que de año, pues en el caso del olivo, tienes que tener entre una fila de olivos y la otra fila de olivos, pues un trozo de tierra que se... Después el trozo de tierra tiene que ser plantado o replantado de... van cambiando las normativas minuto a minuto. No quiero decir con... No, pero digo, hacia unos estándares mejores. Y tiran del mundo. Tiran del mundo de todos los países que negocian con la Unión Europea. Pero para Túnez, muchísimos de los países del norte de África, para poder competir y traer sus productos aquí, se lo imposibilitas. Y eso te lleva a la siguiente derivada, que es... Si lo que queremos es ayudar a estos países a desarrollarse para que la gente no tenga que salir de allí para tener que venir a Europa, necesitamos ayudarles y hacérselo fácil. O sea, es demasiado compleja cada una de las decisiones que hay que tomar. Toda tecla que toques arruina otra, pero no nos olvidemos, la clave de todo esto es lo que enmaraña absolutamente todo, es el populismo, particularmente el populismo de ultraderecha. Porque evidentemente estos agricultores llevan 40 años enfrentándose a la normativa de la Unión Europea, que siempre ha sido estricta, que no ha dado un salto de... No ha dado un salto de 360, no ha dado 3.000 saltos en los últimos 6 meses. Eso no es así. Y con la obligación de cultivos que no son propios de tu país, de verdad, donde necesitas muchísima más agua, como el aguacate, cambiarlo por el olivo. Pero que sí, que cultivar en la Unión Europea lleva siendo... un problema burocrático, porque un tercio de tu dinero entra por subvenciones desde hace muchos años, lleva siendo mucho más complejo que hacerlo en países africanos desde hace muchísimos años, y precisamente por eso también, y no nos olvidemos, gracias a ese tipo de presión y gracias a ese tipo de normativas, tenemos, por ejemplo, en el caso de España, una de las agriculturas tecnológicamente más desarrolladas, un sector agroalimentario súper potente, que no nos olvidemos que no estamos... Totalmente. Que también es otra de las cosas, que parece que estamos hablando de cuatro, que la gente también tiene la imagen de los campesinos, de tal. No, estamos hablando de sector hipertecnologizado, donde hay mucha gente que gana mucho dinero. Hay, por supuesto, productores que lo pasan muy mal, pero hay grandes empresas concentradas que tienen campos y producciones inmensas y que son grandes multinacionales que ganan muchísimo dinero, donde hay un sector de la gran distribución, que uno de los hombres más ricos de España, no es casualidad, es Mercadona, que está en la gran distribución, que ha ganado 700 millones de euros este año. O sea, no estamos hablando, hay muchos intereses en todo este sector. Es súper complejo, evidentemente estas grandes distribuidoras presionan muchísimo a la baja de los precios porque tienen una potencia que te compran la cosecha entera. Están pasando muchas cosas y está pasando efectivamente el capitalismo global y el propio desarrollo del capitalismo, que hace en casi todos los sectores que conocemos, incluido el nuestro, pero en casi todos los sectores, ¿cómo es luchar por la publicidad ahora y cómo era luchar por la publicidad hace 50 años? En casi todos los sectores que conocemos, la concentración capitalista de enormes conglomerados complica muchísimo al pequeño. Y la transformación tecnológica que te da, y en la hostelería, o es que no hay un problema en la hostelería de cómo se hacen las reservas ahora y cómo se hacían hace 30 años, la concentración de las dos o tres plataformas que gestionan las reservas, la concentración de las agencias de los viajes, en fin, en todos los sectores. Por supuesto, en el transporte es espectacular lo de los camioneros, pero también los taxis, todas las cosas que estamos viendo, las grandes concentraciones también están en la agricultura. Esto es muy difícil decirlo, perdón, es muy difícil desde el populismo de ultraderecha decir, no, es que nos roban desde Madrid los urbanitas. Oiga, no, esto es una cosa mucho más compleja y que desde luego no se arregla como se arregló el Brexit, que es diciendo la culpa de todo esto la tiene Europa, nos vamos de Europa y ahora nos arreglamos. Jesús. No, una cosa más, que era lo que decías, Valentina, de que hay mucho cambio de normativa, pero también hay que reconocer que hay una evolución que tiene en cuenta determinadas cosas importantes. Una de ellas, en cuanto a, por ejemplo, el tema de los pesticidas, claro, es una cuestión de salud pública. Es decir, que hay datos muy contrastados sobre las consecuencias que han tenido el uso de determinados pesticidas, provocando miles de muertes también, que hasta no hace mucho ni se analizaban. Pero, coño, eso es el progreso. Es decir, que sí, que es complejísimo. Y por eso insisto en que hay que escuchar, hay que negociar, hay que tratar, pero no ir con la brocha gorda de a ver cómo me llevo estos votos de esta gente, que además dudo, sinceramente, que sea tan fácil de conseguir. Yo también lo dudo, yo creo que no es siempre, nada... Eso sí, que haya suficiente información y no distorsión permanente. Ni siquiera por comunidades autónomas. O estar engañando permanente a la gente, ¿no? Feijóo y la que os habla, venimos de una comunidad minifundista, no tiene nada que ver el problema que puede tener el rural gallego con el problema que puede tener el rural en Extremadura, en Andalucía o en Castilla-La Mancha. O sea, que eso también creo que hay que tenerlo en cuenta y se tiene en cuenta. Hay un dato que hay que tener en cuenta. De las 33 alcaldías, me parece que son que tiene Vox, creo que 29 son en Castilla y León y Castilla-La Mancha. Vámonos a Bruselas en un triple salto mortal temático porque mañana se vota en el Parlamento Europeo, nada que tenga que ver con el agro, ¿eh? Se vota una resolución en la que se le pide a España, a la justicia española, que investigue las supuestas conexiones del independentismo catalán con Rusia. Esta tesis de la conexión rusa de Puigdemont y su entorno, esto es algo que ya se está investigando en el caso Boljo en Barcelona, en un juzgado de Barcelona, pero políticamente es un asunto que varios partidos españoles intentan que tenga recorrido en Europa, y mañana se vota ese texto que se ha ido negociando entre prácticamente todas las familias políticas en el Europarlamento, socialistas incluidos, digo, todas salvo la extrema derecha. Beatriz Ríos, Bruselas, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué dice esa resolución, Bea? Pues esa resolución es mucho más amplia, habla de la preocupación por los intentos de Rusia de interferir, tratar de desestabilizar la Unión Europea, de las campañas de desinformación, y sobre Cataluña en particular, la resolución habla de informaciones periodísticas que han puesto de relieve intentos de contactos y relaciones estrechas personales entre secesionistas de Cataluña, dice la resolución, incluidas las autoridades del gobierno de la Generalitat y el Kremlin. En el texto, el Parlamento muestra su preocupación por esas supuestas relaciones y pide una investigación efectiva a las autoridades españolas sobre esas posibles conexiones, y cito textualmente, de eurodiputados supuestamente vinculados por el Kremlin y sus intentos de desestabilizar la UE. Digo cito porque la resolución no habla directamente de Carles Puigdemont. Yeah. Esta resolución en cualquier caso es un borrador, habrá que ver cuál es el texto definitivo y no es vinculante. De hecho, el propio Parlamento no ha abierto ninguna investigación, algo que sí ha hecho en otros casos. Bea, decíamos que están todos los partidos, salvo Vox, negociando esta resolución. El PSOE también. Se sabe que van a votar los socialistas, porque aquí en España llevan meses haciendo malabarismos para no incomodar a sus socios parlamentarios de Junts y de Esquerra. ¿Mañana qué van a votar ante esto? Déjame que te corrija, porque en realidad ¿sí? Vox no tiene por qué no estar involucrado en esta negociación. Lo que tenemos es un texto que han acordado representantes de todos los grupos políticos en el Parlamento Europeo, pero Vox en particular no está en el grupo que no ha negociado esta resolución, que son Identidad y Democracia, que es el grupo en el que está, por ejemplo, Le Pen, sino que están en otro grupo que sí forma parte de la negociación de esta resolución. Pero en cualquier caso no sabemos cuál va a ser el voto de Vox, ni tampoco, como decías, el de los socialistas. No sabemos qué van a votar concretamente sobre ese texto, porque ese texto, como te decía, es un borrador y no sabemos exactamente cuál va a ser el que salga adelante mañana. Lo que sí sabemos es que los socialistas acusan ya a los populares y a Ciudadanos. Detrás de este texto están, entre otros, eurodiputados españoles, los populares Dolors Montserrat y Javier Zarzalejos, y también los eurodiputados de Ciudadanos Adrián Vázquez y Jordi Cañas. Y en este sentido, los socialistas acusan a ambos partidos de estar instrumentalizando este debate y esa resolución. En cualquier caso, Bea, nos lo decías tú, esto es una resolución mucho más grande. Desde una perspectiva europea, esta conexión rusa del independentismo catalán es casi una nota a pie de página que se le pone al gran tema, que es el escándalo de una eurodiputada letona acusada de colaborar durante más de una década con el Servicio Federal de Seguridad ruso. Sí, eso es. De hecho, esa resolución y el debate que tuvo lugar ayer surge precisamente a raíz de esta investigación de un periódico ruso que acusaba a esa eurodiputada letona, Tatiana Sankova, de trabajar con los servicios secretos rusos. Y de hecho, el Parlamento ya está investigando el caso. Pero no solo. El texto en realidad incluye no solo referencias a la situación en Cataluña y a esas supuestas sospechas de contactos de líderes independentistas con el Kremlin, sino también las sospechas de otros eurodiputados que tampoco se mencionan, o las relaciones de algunos partidos de extrema derecha de Alemania o Austria también con Rusia. Beatriz Ríos, Bruselas, gracias. Gracias, buenas noches. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, algo que nos hace mucha ilusión decir, ropa para la lluvia, sobre todo a partir de mañana al mediodía en la mitad oeste de la península. Y es que hace 3 semanas que nos llegó la última borrasca y va a llegar esta, que se mostrará activa en la mayor parte del país, sobre todo entre el viernes y el sábado. Quizá la mejor noticia será que dejará cantidades significativas de agua en la cuenca del Guadalquivir, que como sabemos es uno de los sitios más afectados por la sequía. En cambio, en el Mediterráneo poca agua esperamos. Y mañana, lo que decíamos, a partir de mediodía, lluvia en Galicia, también en Extremadura, persistente e intensa en la vertiente sur del sistema central y de la cordillera cantábrica, chubascos más aislados en las dos Castillas y también en la Comunidad de Madrid. Temperaturas que bajarán poco, pero más sensación de frío que los últimos días. Hasta mañana, Carbón. Adiós. Mañana, a primerísima hora, creo que es a las 8 de la mañana, se reúne el ministro Félix Bolaños con la delegación de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que viene a España a reunirse con políticos y jueces para analizar la ley de amnistía. La mesa del Senado, está controlada por el PP, el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, pues la mesa del Senado le pidió un dictamen a esta Comisión de Venecia, que es un órgano consultivo del Consejo de Europa, sobre la ley de amnistía, y mañana se van a reunir con todo el mundo, empezando, como digo, por el ministro Bolaños a primera hora de la mañana. Hoy Bolaños se las ha visto y se las ha deseado en el Congreso, porque claro, como nos decía antes David Junquera, como los partidos han reconfigurado todas sus preguntas y han terminado preguntando al presidente del gobierno por la agricultura, al final todo lo que tenía que ver con la amnistía se lo ha comido el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y ha sido una sesión áspera. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Tenía preparada una buena encerrona esta mañana Bolaños en el Congreso. Relájense, señorías, y disfruten. Mire, señor Bolaños. Señor Bolaños. Señor Bolaños. Señor Bolaños. Buenos días, señor ministro. Señor Bolaños. Vaya mañana lleva usted, ¿eh? El ministro de Justicia se las ha visto con cinco de los parlamentarios más duros del PP, Rafa Hernando, Álvarez de Toledo, Bendodo, Gamarra, aunque el duelo que ha hecho saltar más chispas ha sido el que ha tenido con Tellado. Si aquello no fue terrorismo, entonces ¿a qué viene el empeño de su gobierno en incluir el terrorismo en la ley de amnistía? Paren. Paren de banalizar el terrorismo. Duelo a cuenta de la amnistía y el terrorismo. ¿Sabe qué le digo, señor Bolaños? Paren de blanquear al terrorismo porque gobiernan con los herederos. Ustedes se reunieron con partidos que hoy consideran terroristas. Es que somos todos terroristas por no apoyar la investidura del señor Feijóo. Y después de pelear con medio PP, al gobierno todavía le quedaban más golpes. Su socio ha dejado claro que eso de recortar los plazos de instrucción para conseguir aprobar la amnistía no les gusta. Hay procesos que son muy complejos, que necesitan unos ritmos, unos medios, unas investigaciones, bueno, pues que requieren de conocer la propuesta que se está negociando. Por la información que tenemos, por eso digo prudencia, parece que no va en la dirección correcta. Sumar se desmarca ahora que la reforma de la LECRIM está en el aire y en Moncloa reconocen que es una propuesta compleja, alambicada y que todavía está muy verde, aunque no la descartan del todo. Lo que sí que descartan es cambiar la ley. Esto ha dicho Marlaska. Que es una ley, como se dijo, que cuando entró era perfectamente constitucional y va a salir como está ahora, perfectamente constitucional. Fuentes gubernamentales recuerdan que en cualquier caso se sigue trabajando en fórmulas que hagan posible el acuerdo con Junts. ¿Qué significa y qué consecuencias tiene, CUE, que Yolanda Díaz se haya desmarcado hoy abiertamente de la propuesta para limitar los plazos de instrucción de las causas judiciales? Que parecía algo que el PSOE estaba dispuesto a darle a Junts. Yo creo que la ley, esta salida en las últimas 48 horas se ha ido debilitando porque ha tenido bastante oposición en algunos sectores importantes, y yo creo que Yolanda Díaz lo que está diciendo ahí es: no han contado conmigo. Creo que el mensaje fundamental es: esta negociación no han contado conmigo. Y también creo que se está distanciando y no, luego ha insistido por la tarde en un acto. Creo que en los últimos días ha habido varios gestos de distancia, y creo que esa distancia tiene que ver con que es un momento también electoral en el que ella quiere marcar su perfil propio, y en el que ella también, no nos olvidemos, está tratando de marcar un perfil económico que es el que siempre le fue bien, y concentrarse. El martes tuvo la rueda de prensa al Consejo de Ministros para hablar de la reducción de la jornada laboral. Incluso se metió en un asunto que en la izquierda es sensible y que es un debate interesante, que es la limitación de alguna manera al tope de los salarios a los ejecutivos, que es un tema bastante interesante. En fin, ella está tratando, yo creo que está buscando un perfil un poco más alejado en conflicto un poco con el Partido Socialista, alejado del Partido Socialista, y su perfil más económico de gestión y Ministerio de Trabajo, que es el que le ha traído muchos de sus éxitos y de su valoración electoral. Mañana estará aquí el fiscal general del Estado, que es Álvaro García Ortiz. Estará en Hora 25 a las 10 y media de la noche, 9 y media en Canarias, en un momento muy delicado dentro de la Fiscalía, por el pulso que se están echando entre fiscales, a cuenta de si en la causa del Tsunami Democratic hay o no hay terrorismo, y si se debe investigar o no a Puigdemont en el Tribunal Supremo. El fiscal general hoy ha pedido que se deje trabajar en paz a la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que es quien va a fijar la posición definitiva de la Fiscalía en este tema, después de que la gran mayoría de fiscales del Supremo dijeran que sí ven terrorismo, contra el criterio de su compañero fiscal, que lleva 4 años en el caso, empapándose de cada prueba, de cada auto, de cada declaración, y que dice que no hay terrorismo. No solo el fiscal de la Audiencia Nacional dice que no hay terrorismo, también lo dijo el fiscal del Tribunal Supremo, al que en un primer momento se le encargó que se estudiara el caso y que fijara posición por parte de la fiscalía. Ese fiscal elaboró un informe en el que dice que no hay terrorismo, pero El Mundo publicó un supuesto informe previo, el fiscal dice que era un borrador, en el que decía que sí veía terrorismo. Eso está generando una convulsión dentro de la fiscalía, con fiscales hablando en los medios de comunicación, diciendo nos van a controlar. Bueno, y como en la junta de fiscales, esa junta tiene dos jefes. Como cada uno de los jefes opinaba una cosa distinta, uno que sí hay terrorismo y motivos para investigar a Puigdemont, y otro que no hay terrorismo y por lo tanto no hay motivos para investigar a Puigdemont, como cada uno de los jefes opinaba una cosa contraria, el asunto se eleva a su superior jerárquica, que es la teniente fiscal del Supremo, que es quien va a tener que tomar la decisión de cuál es la posición de la fiscalía respecto a si hay que investigar a Puigdemont o no. Y es a esa mujer a la que hoy el fiscal general ha pedido que se deje trabajar en paz. Miguel Ángel Campos. Álvaro García dice que ante la discrepancia entre los dos jefes de sección del Supremo, solo queda la ley, que establece que la primera autoridad en el alto tribunal, la teniente fiscal, fije posición sin injerencias. Lo hará analizando todo el sumario y no solo los argumentos del juez, como ayer hizo la Junta de Fiscales. Pide que la dejen trabajar en paz. Yo creo que a esta persona que tiene esta encomienda, nada menos que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, la número uno real de la carrera, hay que dejarla trabajar en paz. Pedimos muchas veces que nos dejen trabajar en paz, pedimos muchas veces amparo, pedimos muchas veces que los políticos no se metan con nosotros. Yo creo que lo que hay que generar también es un espacio de trabajo para nosotros mismos. También ha calificado de anomalía que uno de esos fiscales cuente hoy en un medio el contenido de aquella reunión, en referencia a Salvador Viada, y que uno de ellos filtrase el primer borrador, el documento inicial de trabajo del fiscal Álvaro Redondo, traicionando su confianza. Los documentos de trabajo pertenecen a la absoluta privacidad del ámbito en que se realizan. Si se ha traicionado esa privacidad, si se ha traicionado ese compañerismo, tenemos un problema. Álvaro García dice que desconocía la existencia de dos informes sobre Tsunami y que el fiscal general no miente. Añade que no se siente interferido por declaraciones como las de Sánchez o Feijó sobre si hay o no terrorismo. Lo enmarca en la libertad de expresión. Es bastante penosa la imagen que está proyectando desde dentro la propia Fiscalía de Marañón. Pues sí, porque, a ver, aunque es, digamos, es el funcionamiento del órgano fiscal, ¿no? Que un fiscal pueda hacer un informe en un sentido, que luego la Junta de Fiscales de lo penal pueda pronunciarse en otro, y de hecho hay algún precedente ya. Hoy viendo toda la historia hacia atrás de cómo funciona esto en InfoLibre, mi compañero Álvaro Sánchez Castrillo relataba y relata para mañana un caso que fue exactamente el mismo, pero en un sentido contrario. Pero bueno, fue el caso aquel, el Cross, no sé si os acordáis, en 2001, que se pedía la imputación de Josep Piqué, y se produjo también esa contradicción entre la posición de fiscal, la Junta de Fiscales de lo Penal, y finalmente decide pues la Fiscalía General, o el número 2, o la número 2 de la Fiscalía. Se produjo esa contradicción. Pero dicho esto, es que de fondo a mí me parece que está el enredo provocado desde órganos judiciales y aprovechado políticamente para no salir del proceso. Es decir, y en esto de los fiscales también seguimos enredados en el proceso, porque no hay que olvidar que en esa junta de fiscales de lo penal están también los cuatro fiscales del proceso, que mantuvieron una posición determinada durante el proceso y de cara a la sentencia del proceso. Incluso iban más lejos de lo que fue la sentencia del proceso. Pedían rebelión. Claro. A ver, esto no es baladí porque, oye, pues cabe suponer que la consideración o la percepción que tengan algunos fiscales de todo lo que está pasando y la amnistía y la instrucción de García Castellón, etcétera, pues probablemente, y la influencia que tienen o el peso que tiene la fiscalía, no es menospreciable, ¿no? Pero dicho esto, a mí me parece que hay que seguir esperando a la admisión de que la política y sobre todo la actuación del legislativo es absolutamente legítima y la vía judicial seguirá los pasos que siga, en todos los sentidos. Y lo digo también porque veremos hasta dónde llegan determinadas consideraciones, instrucciones, etcétera, y acusaciones que muy recientemente han llegado al punto en el que están, ¿no? Pero sería importante también, y lo digo muy claramente, que desde el gobierno no se actuara por el temor que Puigdemont tiene a quedarse fuera de la amnistía. Porque si no, las cosas se seguirán complicando. Y en ese sentido me parece que incluyo esa posibilidad de, en este contexto, reformar la ley de enjuiciamiento criminal. Porque ya cuesta, es que hoy estamos tocando temas complejos, ¿eh?, uno detrás de otro. O sea, ya cuesta explicar las distintas reformas que se hicieron de los plazos de instrucción. Porque a brocha gorda puede parecer que en un momento dado uno opinaba una cosa, después otra, cuando la clave de ese asunto me parece que está en que se pueda distinguir instrucciones que, por ejemplo, exigen comisiones rogatorias, claro, y eso provoca unos plazos más amplios, porque es así, y otras que, si se dilatan demasiado en el tiempo, sin esa característica concreta, pues a lo mejor hay que ponerles un tope, como ya se hizo en su momento, ¿no? Es decir, que es más complejo que eso, pero en todo caso, desde el punto de vista de la convicción política que debe tener en los pasos adelante en la amnistía y en el contexto de dar soluciones a Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera, incluida también la legislatura, la gobernabilidad, pues creo que no debe estar dependiendo de cada susto que se lleva alguno de los actores o de cada paso que da, a mi juicio, muchos de ellos insostenibles, desde algún órgano judicial. Valentina. Es que es justamente, no puedo estar más de acuerdo, porque creo que justamente lo que se ha dicho de la ley de enjuiciamiento criminal es un gran ejemplo de algo que merecería la pena poder, es de sentido común, ¿no?, y que merecería la pena poder negociar entre los dos grandes partidos. De hecho, el Partido Popular lo hizo, llegó el Partido Socialista e hizo la ley como la cambió, como está hoy, y ahora querría volverse a plantear lo mismo que se planteó en el año 2015. Y efectivamente, bueno, hay algunos... No tenemos ni idea de qué es lo que se plantearía, pero desde luego sería acortar los tiempos en algún caso, que lo que digo que merecería la pena reflexionar y trabajar en ello es que, oye, pues que no tiene sentido que haya instrucciones abiertas durante años. Es que depende de los porqués, pues, ¿no? Exacto. Claro. Con un enorme perjuicio para todos aquellos que están involucrados en estas causas, y en otras, pues que sí merecería la pena pues acelerar la resolución judicial cuanto antes. Pero que esto sería algo que merecería la pena poder ponerse de acuerdo y hacer y llevar a cabo. Lo que no tiene un pase es que esto se haga para beneficio no de todo el mundo, sino de una sola persona que tiene un nombre y un apellido. Y es lo que enmaraña y lo que complica toda la situación en la que estamos. Y volviendo a... Dando, por supuesto, que tendría un beneficio en la causa de lo que estamos hablando y de la amnistía. Y eso tampoco está claro, ¿eh? Sino porque se hace. Puede ser un gesto, puesto que partimos de una base, para convencer a Junts. De que el gobierno está diciendo no se puede tocar más la proposición de ley de amnistía. Y por tanto vamos a hacer que, sin tocar esto, los demás que solo tienen un problema... No estoy diciendo que me parezca bien. Lo que digo es que no demos por hecho que claramente esa reforma, si se hiciera, beneficiaría. Porque, en fin, hay cosas que son anteriores a todo esto y que no veo la forma... Pero si no beneficiaría, ¿por qué lo va a aceptar Junts entonces? Como un gesto político, entiendo. Carlos, a ver, sí, efectivamente hay detalles y los detalles son muy complejos y seguramente aburridos, aunque a nosotros seguramente nos apasiona porque estamos todo el día en el detalle, pero por resumirlo de alguna manera, creo yo, para un oyente, aquí lo que hay es fundamentalmente una batalla descomunal entre dos poderes del Estado, descomunal, que es una batalla entre el poder legislativo, que legítimamente ha decidido con 178 escaños que quiere hacer una amnistía, que es absolutamente discutible por los otros 170 escaños, y hay una discusión política legítima que se dilucida con votos, como se dilucidan, y en el Senado la van a bloquear y después la bloquearán. Ese es el debate, con un parlamento muy fraccionado, pero que hay una mayoría para hacer eso y que tiene que discutirlo fundamentalmente con el Tribunal Constitucional, que es el que está pensado para cuando un parlamento hace una cosa que no tiene un pase. Para eso nos inventamos, todos los sistemas del mundo tienen un Tribunal Constitucional, un Tribunal Supremo en Estados Unidos, un tribunal normalmente de 12 personas, 9, 12 personas en todo el mundo es igual, que si el Parlamento se pasa, le para los pies. Esa es la dialéctica normal. Aquí se ha metido, en esa dialéctica normal, un poder judicial o sectores muy importantes del poder judicial que quieren hacer imposible esa decisión del legislativo. Y para hacerlo imposible están, en mi modesta opinión, tomando unos excesos muy importantes para mí, desde el punto de vista objetivo, demostrables. Excesos como hacer un auto contra el principal negociador de la amnistía, que es Carles Puigdemont, tratando de implicarlo en el terrorismo, el día, en un lunes, cuando saben que ese lunes se iban a cerrar, se cerraron el jueves finalmente, se iban a cerrar ese lunes las negociaciones de la investidura, y sale un auto ese lunes metiendo a Puigdemont en terrorismo, que todos hemos dedicado muchas horas de nuestra vida a estudiar el procés, a escribir sobre el procés, y jamás nadie, ningún periódico, ninguna radio, ninguna televisión había pronunciado la palabra terrorismo al lado de Carles Puigdemont. Jamás. Nadie se le había ocurrido, y mira que hemos escrito, y se han escrito columnas muy excesivas en los medios conservadores sobre esto, y a nadie se le ocurrió decir que Puigdemont era líder de una banda terrorista. Bueno, eso sucede en el día de la... Indicios. Pues los indicios... O sea, de ahí los a indicios, ser líder de no, un... No, es lo que no, dice no, el juez. No estamos... Lo que dice el juez es que hay indicios, lo que dice el juez es que hay indicios suficientes de que podría ser el jefe de un grupo terrorista organizado. Nada menos dice artículo 1 y artículo 2 y artículo 3, o sea, artículo 2 es derecho a la vida, artículo 3 es tortura, con la intención manifiesta de matar o torturar. Estamos hablando de una cosa muy seria, esto está escrito. Hay un juez muy serio, de 72 años, que lleva muchos años en la Audiencia Nacional. Los fiscales... El que ha seguido el caso, que no es sospechoso, pues un señor que pide 20 años para los CDR y que es un señor conservador de toda la vida. Sí, decidió una cosa y luego decidió otra. El anterior, el de la audiencia, el que decía Aymar, que lleva 4 años mirando este caso y ha hecho un escrito de fiscalía demoledor contra el juez diciendo, oiga, le faltaba decir, soy tan conservador como usted y tan antiprusés como usted, porque lo es, pero esto yo no me lo como. Y con esos excesos, digo, y por ahí, yendo a tu argumento, creo que esos excesos del Poder Judicial, que son muy evidentes, como que haces una enmienda y te viene un auto al día siguiente a corregir o enmendar la enmienda en pleno proceso legislativo. Me parece que posicionarse con un poder en contra de otro es malo por en eso, general. Eso está pasando, y eso no, yo creo... pero también contigo, quiero decir. Lo que posicionarse, digo... Posicionarse, ¿por qué tiene que tener el poder legislativo más? No más, no. Para hacer las leyes... Judicial, ¿por qué? Para hacer las leyes es que... Pero lo que está haciendo el judicial no son leyes. Lo que está haciendo el judicial es lo que está haciendo... Hay decisiones que están entorpeciendo, obstaculizando o distorsionando el objetivo de una legislación. A eso llamo excesos. O protegiendo. A eso llamo... A todos los que no están de acuerdo. Podemos discutir muchas cosas de fondo, pero yo creo que no es discutible, y lo has leído igual que yo, y todos los periódicos y todas las radios abrimos con el mismo enfoque, porque todos vimos que el auto del juez del día siguiente de la elaboración de una enmienda de forma legítima y como se hace, tú has sido diputada, como se hacen las cosas, se hace una enmienda y al día siguiente el juez utiliza las mismas palabras de la enmienda y todo el mundo entendió perfectamente, para tumbar la enmienda. O sea, en pleno proceso legislativo, un juez hace un auto para tumbar el proceso legislativo o para dificultar el proceso legislativo. Dificultarlo, no tumbarlo. Vale. Porque es que no tienen la capacidad de tumbarlo. Bueno, pero fíjate, es que si lo ha dificultado... Puigdemont no lo ha decidido. Perdona, fíjate Valentina, No hubiese pasado pero nada. Claro, fíjate si lo ha dificultado. No, es que... Pero espera, fíjate si lo ha dificultado que la semana se siguiente... Se lo ha dificultado a Sánchez, nada más, que es quien tiene que negociarlo. ¿Tú crees que Junts hubiera votado en contra de esa ley si ese auto, judicial no hubiera votado? Claro, que no es terrorismo, hombre, no se les va a poder imputar un delito que no han cometido, insisto, y por tanto deberían de estar tan tranquilos como nosotros. Pero Valentina, te puede parecer bien, pero no puedes discutir el hecho. Tú puedes discutir la opinión. No puedes discutir el hecho de que el juez... No, creo que no me lo discutes. Que el juez influye... Sí, que eso lo hizo, sí. Tú discutes la intención del juez. Hombre, y yo lo que te digo... Que a ti te parece bien. Vale, no, podemos es que, discutirlo. Es que pero es quizás que no sea la intención que tú le es imputas. Yo por eso utilizo la palabra exceso. Porque es un exceso para mí del libro, si no lo quieres saber. Pero si me permites, si no estás de acuerdo, es vale. Que pero, esta mañana el propio Tellado ha hecho esa trampa desde la tribuna, que ha dicho, si están tan seguros de que no hay terrorismo, ¿por qué están empeñados en dejar el terrorismo pues fuera. Porque hay un juez pues que lo quiere meter. Un juez que quiere meter el terrorismo. A ver, un par de cosas más en estos minutos que me quedan de programa. La primera, hoy el Comité de Garantías del PSPB, que es el PSOE en la Comunidad Valenciana, ha proclamado secretaria general de los socialistas valencianos a Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, y ella, en un acto con militantes ya por la tarde, se ha dirigido así al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, del PP. Señor Mazón, escolten bé. Este és el PSPB que li guanyarà les eleccions en el any 2026. Dice, señor Mazón, escúcheme bien, este es el PSPB que le ganará las elecciones en 2027. Diana Morant, nueva líder de los socialistas valencianos. Y la historia más francamente surrealista del día, por un lado y por otro, es la del despacho de Podemos en el Congreso. Podemos ha denunciado ante la policía que les han vaciado las dependencias, los despachos que utilizaban sus diputados en el Congreso. No acusan abiertamente a Sumar, pero sí lo dejan caer, porque esos despachos son los que tenían los diputados de Podemos antes de irse al grupo mixto, cuando todavía no habían roto con Yolanda Díaz. Sumar dice que cuando Podemos salió de Sumar y se fue al grupo mixto, les pidieron que se cambiaran de despachos, pero ellos dicen que no han sido ellos quienes los han vaciado. Josué Coello. ¿Qué tal? Buenas noches. Que no iba a ser un divorcio ejemplar se veía venir desde que Sumar y Podemos dividieron sus caminos. En estos dos meses hemos visto reproches, recados, decretos rechazados y ahora una denuncia de los morados ante la policía por la entrada forzada en sus despachos y objetos tirados por el pasillo del Congreso. Porque a pesar de que la relación es inexistente, Sumar y Podemos aún compartían espacio de trabajo en la cuarta planta del Congreso de los Diputados. El pasado lunes, en torno a las 6:30 de la tarde, los morados encontraron sus despachos abiertos junto a documentos de trabajo, dispositivos informáticos y enseres personales tirados por el pasillo. Estos hechos han sido denunciados ante la policía y aunque en esa denuncia no apuntan a nadie en concreto, desde Podemos desconfían de que haya sido alguien de Sumar, una acusación que rechazan los de Yolanda Díaz. Ellos reiteran que les habían pedido a Podemos desde hace tiempo que abandonasen esos espacios, pero niegan cualquier tipo de responsabilidad, aunque como reconocía esta mañana el diputado Chema Guijarro, sí necesitan esos despachos. Más bien hemos estado esperando a que actuaran precisamente porque tenemos a compañeras y compañeros que tienen que trabajar. Y mientras tanto, desde el Congreso reconocen que enviaron un escrito al que hemos tenido acceso el día 30 de enero, donde dice literalmente que es preciso modificar el acuerdo de distribución de espacios tras la salida al mixto de Podemos. Eso sí, desde Presidencia del Congreso niegan que cualquier trabajador de la Cámara Baja haya entrado en esos despachos. En fin, y algo más, esto es importante de verdad. Primera medida de peso para detectar en las redes sociales las imágenes creadas con inteligencia artificial. Meta, que es la empresa de Facebook, de Instagram, va a etiquetar este tipo de fotos para avisar a los usuarios de que lo que están viendo en realidad lo ha hecho una máquina, que no es una foto. Es una medida importante, pelín descafeinada, porque se queda fuera WhatsApp, que también es de Meta y es al final por donde van rulando todos los fakes. Karima Garbi. Es una de las medidas que ha tomado la compañía para combatir las imágenes falsas en un año con muchas citas electorales importantes en todo el mundo. El anuncio solo afecta a imágenes, por lo que audios falsos o vídeos manipulados con tecnologías como el deepfake se quedarán fuera. Además, la etiqueta solo podrá colocarse en las imágenes generadas por la propia Meta o por las generadas por empresas con las que llegue a acuerdos como OpenAI, Google o Microsoft. Aún así, todas las imágenes que se puedan manipular después de haberlas generado o que directamente se creen con otros programas no podrán ser detectadas. Y tiene un problema más, y es que solo afectará a Facebook, Instagram y Threads. WhatsApp, un canal muy importante en la difusión de información falsa, se queda fuera. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. El Parlamento Europeo retiró esta semana la inmunidad a la parlamentaria griega Eva Kaili, que fue vicepresidenta de la Cámara, por presunto fraude en la gestión de las dietas y la remuneración de sus asistentes acreditados. Ya era hora. La señora Kaili es una buena pieza. Está también implicada en una grave red de corrupción y blanqueo de capitales, junto con un eurodiputado socialista italiano, que fue descubierta en 2022 por la policía belga. El escándalo se conoció como Qatargate porque incluía cobrar comisiones por ejercer influencia en el Parlamento a favor de Qatar y de algunos países africanos. Es una lástima que esta investigación esté todavía abierta, porque el Parlamento Europeo necesita reforzar todos sus mecanismos de control de dietas y salarios, así como de vigilancia interna, Poco después de que estallara el Catarguet, se aprobó un registro para dejar constancia de quién entra y quién sale de la sede del Parlamento, cosa que no existía antes. La cuestión es que se aproximan las elecciones europeas previstas para este verano y todavía no se ha cerrado completamente la investigación. Menos mal que al retirarle la inmunidad, la señora Kylie, que está procesada, ya no puede pasearse a sus anchas por la sede del Parlamento Europeo como hasta ahora. Punto y 25. Lo dejamos aquí por hoy. Valentina Martínez Ferro, Jesús Maraña, Carlos Cue, un abrazo fuerte. Buenas noches. Buenas noches. Me ha encantado la tertulia de hoy. Hemos estado bien a gusto, además. Muy a gusto. Muy intenso y muy interesante. Muy intenso, muy interesante, efectivamente. Ojalá pudiéramos decir eso todos los días. Casi todos los días lo decimos. Venga, descansen mucho. Hasta mañana. Adiós. Hora 25, con Aymar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.